Bienvenidos de nuevo al programa en Radio Berriozar dedicado a la música coral llamado Sonidos Corales en el dial 100.8 de la FM. Pues como os iba diciendo, bienvenidos de nuevo a este programa coral. Comenzamos nuevo año y en este mes de enero el objetivo principal que Coral El Cardequín quiere llevar es el mensaje que queremos lanzar, es para que todos en vuestras agendas este 28 de enero a las 7 de la tarde, no se os olvide, bueno, más que se os olvide, sino que sentáis la necesidad de venir al encuentro coral que Coral El Cardequín va a organizar con motivo del 25 aniversario que esta agrupación junto a la banda de música de Berriozar, pues durante todo el año vamos a festejar. Entonces, bueno, pues quiero insistir un poco en esta fecha, el 28 de enero a las 7 de la tarde. En este encuentro coral que vamos a organizar, además de nosotros, van a participar tres corales más, que será la coral de Irurzun, la coral de Berrioplano, la coral Media Luna de Pamplona y nosotros. Cada uno haremos tres piezas diferentes y conjuntamente, para finalizar el acto, cantaremos Cantus y Agur Jaunak. Entonces, bueno, pues durante todo este mes iremos animándoos a que tengáis ganas de disfrutar de este encuentro que lo estamos haciendo, organizando, mejor dicho, con muchísimas ganas y queremos que sea un día de encuentro para nosotros y sobre todo que haya mucha gente que lo disfrute, ¿no? Intentaremos hacer un acto, pues bueno, divertido, ameno, de los que dejen buen sabor de boca. Muy bien. Entonces, bueno, la audición de esta tarde va a ser un CD dedicado al repertorio de Fernando Remacha. Lo vamos a escuchar en las voces de la coral Sine Nomine. Y la verdad que yo creo que es un repertorio que nos va a sonar bastante y seguramente vamos a disfrutarlo. Las primeras cinco canciones que vamos a escuchar son armonizaciones y arreglos de Fernando Remacha, o sea, no es propiamente la partitura escrita por él, pero pues eso, son arreglos y armonizaciones que él hizo. Entonces, las cinco piezas, os leo los títulos para que luego no tener que interrumpir y así las vayáis reconociendo mucho mejor. La primera será un villancico gallego, la segunda, Los novios y la maja, la tercera, Déjame subir al carro, la cuarta, Tirana del Trípoli, y la quinta, Paxaro, que vas volando. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya con esta audición. Después de estas cinco piezas, haremos un pequeño alto para contaros algo más sobre las cinco siguientes que escucharemos. Y bueno, espero que las disfrutéis. Hasta ahora. Oh, sure. cantar. Un corazoncito tengo tan amable y servicial. La la la la la la la la la la la la la. Que no hay hombre en este mundo a quien yo me quiera amar. La la la la la la la la la la la la la. Engaño a los pies, los mis morenos. Siempre me esperaba los mis cotris. Engaño a los pocos, los mis enemigos. Ay, zarandillo, mantillo, mantillo, zarandillo. Y la tirana se canta y se va. tras estas cinco canciones, vamos a escuchar cinco más, que son canciones castellanas escritas por Fernando Remacha en 1949, cuyos títulos son De colores se visten los campos, Arroyo, mi niño chico, Dices que no me quieres, Majo, si vas a los toros, Qué contenta está la novia. Esas cinco. Seguiremos con otra escrita en 1952, Belachu, se titula. Y finalizaremos con Cantantibus Organis, de 1950. Oh. Escucharemos tres tonadillas para voces blancas, escritas en 1954. Los títulos son Si lo dicen, digan, Desciende al valle niña, Hora, baila tú. Muy bien, hacemos un nuevo alto en el camino en la audición de este CD que esta tarde nos acompaña para recordaros la agenda coral que vais a poder disfrutar esta semana. Esta semana únicamente hay un único concierto, que es el sábado día 15, y va a ser en Tafalla, a cargo de la coral Tubala Usoa de esta localidad. Será en la iglesia de Santa María de Tafalla, aproximadamente a las 9:15. ¿De acuerdo? Será en esta iglesia después de la novena. Entonces, bueno, por eso ponen aproximadamente a las 9:15. Así que, bueno, pues esta es la cita semanal que podemos disfrutar de este coro. Coral Tubala Uxoa de Tafalla. Y bueno, vamos ya a ir terminando el programa de esta semana. Os voy a dejar con 4 piezas, también ya para finalizar el CD que hoy estamos escuchando, de Fernando Remacha. Y bueno, emplazaros y como siempre recordaros que la Coral El Carrequín ensaya los lunes y los miércoles de 8 a 9 y media en la Escuela de Música. Estamos abiertos, deseosos de que vengáis a formar parte de esta bonita actividad y bueno, que el espíritu del cante nos una a todos y nos haga disfrutar. Así que bueno, os dejo ya hasta la semana que viene, escuchando Fernando Remacha, recordando ese 28 de enero que tenemos ese encuentro coral al que espero que acudáis cuantos más mejor. Y nada, venga, nos despedimos aquí. Hasta la semana que viene. Agur. Disculpad, pero al leer antes la agenda he dicho que el concierto de la Coral Tubala Uxoa de Tafalla será el sábado 15, es erróneo, será el domingo 15, de acuerdo, a las 9:15 en Tafalla, en la iglesia de Santa María de Tafalla. Seguimos. De luna sobre el yunque de la tarde. Un árbol grande se abriga con palabras de cantares. Si tú vinieras a verme por los senderos del alma, sus cuatro gentes baila también.